añadidos que la hagan más interesante. También se dará una pequeña charla de psicología. Esa ciencia estudia el comportamiento humano y cómo mejorarlo. Hoy hablaremos de la depresión. Este programa lo puedes escuchar en Gijón los martes a las 7 de la tarde. Del mundo a través de internet ahora mismo o cualquier día y a cualquier hora. Incluso si lo puedes descargar. El que os habla es Pablo Fernández. Vamos a empezar hablando este programa. Nos vamos a centrar en dos productores musicales. Esa gente que controla las sesiones de grabación de un disco. Controlan la grabación de un disco, pero en muchos casos instruyen también a los músicos, les da ideas, dirige la creatividad, etc. Pues bien, vamos a hablar primero del productor más famoso que ha existido. Nada menos que el inefable Phil Spector, que antes de acabar en la cárcel, que es donde está ahora, produjo a gente que va desde Elvis Presley a los mismísimos Beatles, pasando por gente como Leonard Cohen o los Ramones, incluso del mismísimo Bruce Springsteen, ese que va a pasar este verano por Gijón y que también es un enamorado del sonido grandioso y épico que fue un invento de Spector. Bien, cuando fue a verle Bruce Springsteen, después Phil Spector le ninguneó bastante y después de hacerle esperar varias horas le dijo aquello de «Si querías mi sonido, ábremelo encargado a mí», y se largó. Bien, ¿de dónde ha salido este tipo? Bueno, en su tierna juventud pertenecía a un grupo llamado Teddy Bears, los ositos de peluche, que tuvo un éxito con una canción titulada «Conocerle es amarle», que os la voy a poner ahora mismo, de Teddy Bears, «Conocerle es amarle». Bien, como los Teddy Bears esperaban vender 200 ejemplares y vendieron más de 1 millón de discos, la experiencia le sirvió a Phil Spector para saber que allí había mucho dinero, pero lo suyo no eran las giras, sino el estudio de grabación. Total, que a los 19 años ya era un ejecutivo de la discográfica Atlantic. Inventó lo que se llamó el muro de sonido, un sonido épico y grandioso que consistía en arropar las canciones con ecos, coros, cuerdas, percusiones, metales, etc., hasta convertir la canción en una cosa totalmente distinta a la idea original. Vayamos con un ejemplo. Vamos a oír el tema de los Creedence Clearwater Revival, un grupo americano que tuvo un gran éxito en los años 60, incluso en España. La canción Proud Mary es bonita y sencilla. Os la pongo para que la podáis comparar después con la versión que hizo y que Tina Turner con Phil Spector. Creedence Clearwater Revival y su tema Proud Mary. Sin otro preámbulo, vamos a escuchar la versión de Ike and Tina Turner producida por Phil Spector para que veáis la inmensa diferencia. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always well, do it. I never lost nice. One minute rough. And I will work but we're going to take the beginning of this song. The thing and do it easy. Big wheel, keep but then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Left a good job down in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep, and I was worrying about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning, primary keep on burning. Versión de Proud Mary de Ike and Tina Turner. Como los oyentes han podido comprobar, el bueno de Phil Spector convirtió este tema en otro 100 veces mejor. Esta versión sirvió además para relanzar al dúo de I Can Tina Turner, que ya estaban de capa caída. Lo malo que ahí empezaron las desavenencias entre el matrimonio, ya que ahí fue ninguneado constantemente por Phil Spector, que solo se interesaba por Tina Turner. No sé si por ser la cantante o por ser una negra atractiva, ya que la mujer de Phil Spector también era negra. Allí empezaron las famosas palizas que recibió Tina hasta que se divorció. En fin, pero ese es otro tema. Ahora os pongo un tema producido por Phil Spector también y que tuvo bastante éxito en los años 60 y curiosamente también en los 80 y 90, porque fue el principal tema de la película Ghost, aquella donde una guapa Demi Moore se comunicaba con el espíritu de su marido muerto. Fue una película que hizo llorar a muchas y a muchos, y creo que este tema ayudó a lo suyo. Se trata de The Righteous Brothers, Melodías Desencadenadas. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. In time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still more? Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely rivers sigh. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Eran Righteous Brothers, Melodías Desencadenados, producidos por Phil Spector. Bien, este Phil Spector tampoco era un santo, pues siempre llevaba una pistola encima e incluso la achacaba para amenazar a los que no estaban de acuerdo con él cuando hacían la grabación. Incluso hizo eso con Leonard Cohen, que todo el mundo sabe que es casi un monje. Pero quien lleva pistola acabó usándola, y Phil Spector ahora está en la cárcel porque disparó y mató a la actriz Lana Clarkson en su propia mansión de Los Ángeles. Ahora, saliendo de Herodes y entrando en Pilatos, os voy a hablar de otro productor, otro angelito, llamado Kim Fowley. Este productor es más joven que el anterior y se dedicó sobre todo a grabar y lanzar a grupos femeninos en los años 80. El más conocido fue The Runaways, Las Fugitivas, formado por chicas con edades que iban entre los 16 a los 18 años, pero con apariencia de guerreras del amor. Ahí os dejo con The Runaways, Las Fugitivas. Eran The Runaways, producidas por Kim Fowley. A diferencia de Phil Spector, que dejó de ser músico para ser productor, Kim Fowley sí que siguió sacando discos en su nombre, con temas que iban desde lo bucólico hasta el rock más fuerte y contestatario, pasando por locuras sonoras. Os voy a poner dos temas de él. Primero, uno titulado Acoustic. Era Kim Fowley y esta cancioncita debía ser para despistar, pues lo que vais a oír a continuación deja entrever su lado más golfo y perverso. Sus grupos femeninos ya lo conocían, ya que parece ser que seleccionaba a las chicas probándolas musicalmente y de alguna otra forma, ya que dejó embarazada a la cantante del grupo Cherry de 16 años, pero además era sabido que mantenía relaciones con las dos guitarristas del grupo, Lita Ford y la luego bastante famosa Joan Jett, que incluso actuó en España varias veces. En fin, señores, lo que van a oír a continuación no tiene calificación. Es el tema Up de su disco titulado Pernicioso y es lo más golfo que yo haya oído nunca jamás. Los oyentes que vayáis conduciendo, cuidado, aquí tenéis a Kim Fowley Up. Hey, brother. I've been watching just the drums. I just wanna hear the drums. Oh, the drums and the bass. Oh, listen. There's somebody in this room. You know we've been on the stage for a few minutes now. And I saw somebody sitting in the corner of the room. I think that person is under the influence of a certain chemical substance. Ah, yeah, yeah. A certain chemical substance known as it's the same thing you find in oranges, brother. You know, I want to hear some insanity right now from somebody in this audience. I want to hear someone running. Oh, God, help us all. Oh, you know. It's hard to breathe in here. Oh, look at that chick over there. Somebody's running after her. Somebody's running. What's the nastiest part of your hate? How does your organ feel? How does your organ feel? Oh, I want to see you get organized. Let's see how much. Let's see. Let's get a little bit faster. I want to feel. Yeah. Faster. Let's speed it up. Let's speed it up now. Oh, hold it on. Oh, hold it on. Oh, God. There's somebody brought a whip. Somebody brought in a whip. Who brought in those whips? That great big fat red-headed chick. Hey, little red-headed fox. You can't burn me with your cigarette butt. I know you want to burn me with your cigarette butt. You want to burn me? You want to whip me? Well, whip me. Well, whip me. Well, whip me. Well, beat me. Now. Vaya, era King Fowley Up. Supongo que si las madres de las jovencitas que formaban los grupos llevados por King Fowley hubieran oído esta barbaridad, se habrían negado a dejar a sus chicas en manos de semejante tipo. Bien, volviendo a Phil Spector, que estaba un poco más cuerdo, pero no mucho, llegó a producir incluso a los Beatles, al menos algunos temas del disco Let It Be, que fue el penúltimo que grabaron, ya que el último fue Abbey Road, el de la famosa portada en la que están los cuatro magníficos pasando por un paso de cebra. Bien, parece ser que Paul McCartney grabó la canción The Long and Winding Road, largo y tortuoso camino, con solo piano y batería, y se la envió a Phil Spector para que la arreglara. Tal como la dejó, a Paul nunca le gustó, pero a los que la hemos oído varias veces nos parece una maravilla, dudando mucho que hubiera sido mejor dejarla sin el toque de Phil Spector. Aquí os dejo a los Beatles, The Long and Winding Road. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for the day. Thank you. no more. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. But still producido por Phil Spector. Esto es Radio Clash de Gijón y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, vamos a hablar un poco de psicología, porque lo prometido es deuda y está dicho en la introducción. La semana pasada dimos varios ejemplos de cómo lograr sentirse mejor a partir de cambiar pensamientos negativos en pensamientos positivos. No voy a repetir esos ejemplos. El que quiera se descarga el programa y allí les tiene. La idea base era que la emoción dependía del pensamiento. Pues bien, hoy vamos a hablar de una de las emociones básicas. Ya sabéis que os dije que las cuatro emociones básicas serán miedo, rabia, tristeza y alegría. Pues hoy vamos con la tristeza. ¿Y cómo se puede transformar en depresión cuando ese estado emocional de estar triste se mantiene durante mucho tiempo? Un estado depresivo, pues, es una forma de estar o de sentir creado a partir de unas imágenes mentales o pensamientos y también, y esta es la novedad de hoy, de posturas físicas que afortunadamente se pueden modificar. Las causas de un estado depresivo pueden ser tantas como personas se encuentran en él. Una persona puede estar deprimida por una decepción sentimental, ya sabes, cuando la deja el novio o la novia, el marido, etc. Otra persona puede entrar en este estado por la pérdida de un ser querido, otra por la pérdida de algo que valoraba mucho, el trabajo, un objeto muy valioso emocionalmente para ella, e incluso se puede entrar en este estado por la pérdida de una ilusión. Bien, para animar un poco y así empezar a combatir la tristeza, os voy a contar un chiste un tanto paradójico, pero bastante clarificador. Se encuentran María y Juana por la calle y la primera dice: «Chica Juana, te veo muy compungida, como encogida en ti misma, casi ni me ves con tanto mirar abajo». Y Juana la contesta: «Bueno, es que esta es mi postura deprimida. Mira, cuando estás deprimida, eso de la postura es muy importante. Lo peor que puedes hacer es erguirte y levantar la cabeza, pues enseguida empiezas a sentirte mejor. Si quieres que te salga bien lo de estar deprimida, tienes que poner la cabeza así, mirando hacia abajo. Y si además llenas tu cabeza de pensamientos negativos, de cosas tristes, pues mucho mejor para estar deprimida». Bien, queridos oyentes, ya veo que muchos habéis esbozado una sonrisa al oír este chistecito. Pues sí, las personas deprimidas suelen mantener una serie de posturas: mirada hacia abajo, hombros caídos, respiración débil y superficial, y además suelen tener un pensamiento constante referente a aquellos hechos o situaciones que la causan el estado. Por tanto, para superar el estado depresivo será necesario cambiar pensamientos y conductas. Cambiar los pensamientos de negativos a positivos, de tal manera que se perciba la situación como menos catastrófica, y además llenar la cabeza de recuerdos agradables. Es decir, exactamente lo contrario que suele hacer una persona deprimida. Está dándole siempre vueltas a aquella situación, la percibe como catastrófica, encima tiene recuerdos desagradables, siempre negativos, etcétera. Luego, para salir de ella, hay que tener un cambio de pensamientos y hacerlos positivos y tener recuerdos agradables. Y también adoptar las posturas físicas que facilitan el cambio. Mirada al frente, cuerpo firme, hombros hacia atrás, respiraciones torácicas y movimientos con energía. Repito, nada de eso de ir compungida, echadita hacia adelante, siempre mirando al suelo, sino mirada al frente, cuerpo firme, hombros hacia atrás, respiraciones torácicas y movimientos con energía. Estas nuevas posturas envían al cerebro un mensaje de vitalidad y control, lo que contribuirá a lograr los cambios internos y externos necesarios. En resumen, hay que actuar sobre la causa y no sobre el efecto, por lo que, independientemente que toméis antidepresivos o no, lo mejor es actuar sobre aquel hecho o situación que te creó el estado depresivo, aceptando la pérdida del ser querido, elaborando el duelo, tomando actitudes positivas, es decir, haciendo cosas en vez de refugiarse en la autocompasión, lo cual no te servirá nada más que para mantenerte en el estado depresivo. Ah, y también es importante el querer salir de verdad de la situación, pues hay personas que tienen lo que se llama ganancia secundaria, que es cuando, al estar mal, logran que muchos de su alrededor la traten mejor. El marido le hace más caso, el hijo ya no se muestra tan rebelde, la hija la ayuda en casa, en el trabajo se muestra más comprensivo con ella, etc. Creando una situación que tiene sus ventajas y a veces, consciente o inconscientemente, impiden la salida del estado depresivo. También suele ser necesario superar la baja autoestima, pero esto de la baja autoestima lo dejamos para el próximo programa. Ahora volvemos a la música. Resulta que un oyente se ha puesto en contacto conmigo para decirme que le gustaron mucho el tema de Alpha Blondie, aquel cantante de Costa de Marfil que pusimos el programa pasado. Le había hecho mucha gracia los títulos, Trabajar es muy duro, Nazis, y que había una titulada No disparéis a la ambulancia, título expeditivo y que indica lo mal que están las cosas en algunos países africanos. Pues bien, voy a hacerle caso y voy a poner Alpha Blondie No tire pas sur l'ambulance, es decir, no disparéis a la ambulancia. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est touchée. Aïe, aïe, aïe. Ma Côte d'Ivoire, je t'aime. Ma Côte d'Ivoire, je t'aime. Ma Côte d'Ivoire, je t'aime. Ma Côte d'Ivoire, je t'aime. Tu sais bien que tôt ou tard, un jour nouveau se lèvera, l'arc-en-ciel reviendra. Maman, je prendrai soin de toi. Tu n'aurais dû jamais récolter la tempête. Non. Toi qui n'as jamais sémé le vent. Après la pluie, le beau temps. Beau temps, beau temps. Et la paix pour tes enfants. Alfa Blondie y No disparéis a la ambulancia. El mismo oyente, que es un eminente matemático afincado en Oviedo y que demuestra que siempre considera todos los factores anunciados, se dio cuenta que en la presentación del programa había dicho que pondría música china, así que me lo recordó. Tenía razón, ya que hay temas que no pude poner porque la charla de psicología duró más de lo esperado, así que hoy os voy a poner a una cantante china que hace rock. Sí, habéis oído bien. Ella se llama Ai Jin. Este disco es muy original y además lo compré en China una vez que me perdí por allí. Entré en una tienda de discos, de esas que casi han desaparecido en España, y me llamó la atención la portada de un disco donde una chinita, armada con una guitarra eléctrica, miraba de manera desafiante. Le pregunté al vendedor, chino por supuesto, que quién era. Y como no me entendía la pregunta, ni yo le entendía la respuesta, él me señalaba un bloque de viviendas cercano. Supongo que me decía que esa chica vivía por allí. Evidentemente, no me atreví a hacer lo que hizo mi amigo en Cuba, que fue a la casa del cantante Faustino Oramas, como conté la semana pasada. En mi caso, la prudencia se impuso a la generosa minifalda que mostraba Ai Jin en la portada. Así que después de enseñar en mi mano unos cuantos euros para que el vendedor cogiera los que quisiera, salí de allí con el disco. El tema que os pongo se titula Party, fiesta, y debe ser la que yo me perdí por tanta prudencia. Ahí os dejo Ai Jin de Party, la fiesta. Talking Maravillosa Aijin de China y su tema Party. Ahora desde China vamos a ir a Japón, pero no con un tema japonés, sino con un tema que un grupo andaluz muy simpático que se llama No me pises que llevo chanclas, sobre un ritmo jazzístico, el cantante cuenta la propuesta de un amigo que le quiere llevar a Japón y sus dudas al respecto. Como él mismo dice, está muy lejos. No me pises que llevo chanclas, cantan Japón. Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones a Japón. No sé si voy a ello, estamos lejos. Japón, me aquesta lejos, Japón. Eres Japón, me aquesta lejos, Japón. Y hay que montarse en avión un buen rato. Y como me entremiego, no sé dónde me bajo. Y además, ¿quién me ha dicho a mí que me tengo que ir al Japón? Si yo lo más lejos que he ido es a Ceuta, es a Ceuta, a Ceuta, a servir a regulares. A la orden de mi teniente, firme, ¡ale! La gente come cosas muy raras, cosas muy raras. Me han dicho que me lleve un kilo de sope y una lebrijana, y una lebrijana. Y yo no quiero ir al Japón, que está muy lejos. Si no, pregúntaselo a los viejos, que eres Japón. Y aquí está lejos, Japón. Eres Japón. Y aquí está lejos, Japón. A la guitarra el niño machuca. Música. quiere ver en una bola al mundo. Le tiene que dar la vuelta al mundo entero y al final tú te encontrarás una isla como Canarias, pero más grande. Lo tienen casi siempre de amarillo en los mapas y dice que también así tiene la cara y dice que la gente que hay allí no te conocen a ti ni sabe hablar como tú. Japón, mira que está lejos Japón. Japón, me apesta Leo Japón. Y así no quiero ir yo. Que no quiero ir a Japón. Ni así no tampoco, que está al lado. Y es lo mismo, y es que es lo mismo, pero come marro. Eran No me pises que llevo chanclas. Bien, para acabar vamos a poner un pianista de jazz muy suave, muy elegante. Debe ser por la reacción a sus comienzos, ya que era boxeador. Tocó en el famoso quinteto de Miles Davis, donde también estaba John Coltrane. Aquí os dejo con ese tono sedoso y envolvente de Red Garland y el tema Please Send Me Someone to Love, por favor. Enviadme alguien a quien amar. Red Garland se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Espero que el viaje os haya gustado y que además de entreteneros hayáis podido sacar alguna cosa que os pueda servir en la vida. Os ha acompañado Pablo Fernández. Hasta el próximo martes a las 7 de la tarde.